Bueno, muy bien, volvemos aquí al aire de La Mosquitera, en este caso para conversar con Lautaro Jiménez. Él es ex senador, mandato cumplido aquí por Mendoza. Y bueno, para hablar acerca de un tuit que publicó, pero más allá de eso, para profundizar también sobre las terceras fuerzas en Mendoza, ¿no? La necesidad de que exista una tercera fuerza importante en Mendoza, que sería aparte importante a nivel institucional, a nivel democrático, a nivel de contrapeso, de contralor, de poder realmente incidir en un control desmedido y escaparle a esta trampa que tenemos del bipartidismo y sobre todo del caudillismo, ¿no? De que una fuerza parece que se apropia de toda la capacidad de poder, empieza a minar la justicia, empieza a minar los medios y parece que fuera una especie de topadora a la que no se puede frenar. Bueno, la verdad que sería importantísimo que haya una tercera fuerza realmente representativa en Mendoza, cosa que nunca termina de pasar. En este caso, bueno, nos queríamos charlar con Lautaro, que tiene mucha experiencia, pero también para que nos cuente un poco cuál es su mirada sobre esto. ¿Cómo te va, Lautaro? Buenos días. Hola, buenos días, chicos. Muchas gracias por el llamado, el espacio, y es un gusto conversar con ustedes. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, contanos un poquito, si querés, sobre, bueno, si querés tratar el tema, en este caso particular, de Romano y lo que vos habías estado denunciando. Y si te parece ampliar un poquito más sobre la actualidad o sobre lo que yo hablaba, si te parece, ¿no? Sí, me parece muy bien. Yo creo que lo que vos señalabas es muy importante. La necesidad de una tercera fuerza es algo que mucha gente lo percibe, lo ha visto necesario. Se ve por justamente la necesidad de que exista una expresión independiente frente a dos partidos mayoritarios que a la vez gobiernan, ¿no? Unos gobiernan en la provincia, otros gobiernan en la nación, unos gobiernan algunos municipios y otros. Y frente a eso, claro, hay veces que hay discusiones muy fuertes y parece que se están matando y se habla de la grieta y de las disputas, pero después, gran parte del tiempo, lo que se ve son acuerdos que hacen, pactos, como sucedió con la ley 7722, como sucede con las leyes de presupuesto, como sucedió también esta misma semana con la ley de alfabetización, donde los docentes no fueron consultados. Claro. Y de esto es lo que se habla poco y afecta mucho a la gente, y siempre se ha planteado históricamente la necesidad de que existan terceras fuerzas que lleven otras voces, ¿no? Pero claro, hemos visto que ya a lo largo de varios años, más de 5 años, se ha hecho una operación política muy importante, justamente cuando las terceras fuerzas empezaron a ganar mayor peso, mayor representación, empezó una operación política muy fuerte de los partidos mayoritarios para desarticular e impedir que crezcan las terceras fuerzas, ¿no? Comprando dirigentes a mansalva, con casos muy notorios, incluso que han sido denunciados judicialmente, como sucedió con el senador Bonarrico, ¿no? Claro. Como con lo que se llaman panquequeadas, que es darse vuelta de un bloque a otro cuando se entra en las bancas parlamentarias, como pasó con el diputado nacional Ramón. Y así, esto pareciera lamentablemente que ya no es una sorpresa, sino que es lo normal. Y bueno, eso genera una bronca en la gente que terminan pagando lamentablemente todas las terceras fuerzas, todas las fuerzas independientes, porque lo que crea es una sensación de que entonces no se puede, de que al final son todos lo mismo, de que son todos iguales, cuando no es así, ¿no? El frente de izquierda, creo que uno puede tener muchas críticas, puede tener diferencias, pero realmente no ha pasado eso. No, y aparte fue muy, muy importante al nivel de visibilizar muchas prácticas que antes, bueno, se mantenían un poco en la sombra, ¿no? A nivel de concejales, muchas cuestiones que tenían que ver sobre todo con, bueno, frenar la corrupción, ¿no? Esta corrupción que parece estructural, pero bueno, cuando hay gente que realmente, está comprometida con una labor política, denuncia estas cosas, y bueno, la verdad que es importante, ¿no? Que la existencia de una verdadera tercera fuerza. ¿Por qué Y yo me crees? acordaba, Decilo, perdón, sobre perdón. esto que vos decís, me acordaba el caso de, ahora se está hablando tanto de de los jueces, ¿no? De la justicia, los viajes al agua escondido. Y Claro. uno dice, ¿cómo puede ser que semejantes mafiosos estén ahí? Y se empieza a hablar, ya a cuestionar, a decir, che, bueno, ¿cómo se eligen? ¿Por qué los pusieron? Algunos se arrepienten porque dicen, bueno, yo me arrepiento de haber nombrado a este fiscal, me arrepiento de haber... Pero cuando se empezó, o sea, donde está el génesis de esa corrupción de los jueces, que es en las votaciones secretas, yo recuerdo cuando nosotros lo denunciamos, que nos trataban de locos, de extremistas, de cómo vas a cuestionar que se hagan pactos en el Senado para repartirnos los jueces en votaciones secretas, ¿no? Sí, eso ni hablar también. Esas yo creo que son... Claro. No, y aparte tiene que ver con un sistema en el que, ¿dónde se ha visto que en una democracia haya funcionarios como los jueces que acceden a su cargo y se quedan de por vida? No hay ningún contralor. O sea, tienen que realmente hacer y comprobárseles acciones gravísimas para poder ser revocados sus mandatos, porque si no, continúan hasta cuando quieren. Ni siquiera se jubilan, ¿no? Si quieren, digo, hacen presentaciones y no se jubilan más, no se van más. Bueno, pero eso No, sería tal ya cual. irnos a otro tema, digamos. Pero en cuanto a las terceras fuerzas, ¿por qué crees vos que no se ha podido en Mendoza hasta la actualidad poder generar una verdadera tercera fuerza que funcione eso, como contralor, como, bueno, o que haya podido ganar una intendencia? Yo creo que sería muy importante también a nivel ejecutivo oxigenar el sistema político mendocino. ¿Por qué crees vos? ¿Cuál es tu lectura, ¿no? De por qué no ha sucedido eso. Y no creo que haya una sola causa, ¿no? Hay que mirar muchos factores, hay que pensar también en nuestro caso, que ya no somos objetivos en esto, porque también hemos dado una fuerte pelea por construir una tercera fuerza. Eso también nos implica y nos da la obligación de mirar hacia adentro y tener una visión más autocrítica también de por qué no hemos logrado... darle mayor solidez, mayor construcción, a pesar de tener algunos méritos, ¿no? Que es lo más importante porque esta es una pelea que sigue abierta y tenemos que pensar y tenemos que pensar cómo renovar fuerzas y salir adelante y Seguro. para eso hay que mirar muchas cosas, ¿no? Ahora, sin negar eso en lo más mínimo ni relativizarlo en lo más mínimo, tampoco podemos desconocer que ha habido una operación política muy fuerte de los partidos mayoritarios para justamente atacar y minar a como dé lugar la posibilidad de que emerjan tercera fuerza. Porque no se habla lo suficiente, a lo mejor se habla Sí. en el momento en que estalla algo que es demasiado escandaloso, como pasó lo de Bonarrico, que ahí por suerte apareció un 3 minutos en la televisión que se abordaron este tema. Pero esto que hacen ustedes, por ejemplo, de abrir el espacio de la radio para reflexionar y que la gente pueda pensar, che, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay tercera fuerza? Es algo que al contrario, que no se aborda. Lo que se ha hecho, digamos, es una operación política por desprestigiarlo y eso lamentablemente afecta a todo ese escenario y ayuda a asentar la idea de que en realidad no se puede hacer nada y que en todo caso, si vos no votás a un partido o al otro partido de los partidos mayoritarios, estás tirando el voto porque si te votan a vos te vas a dar vuelta y vas a ser como Ramón y vas a terminar siendo funcional a los otros, ¿no? Claro. Y eso va bajando en la gente y después lógicamente es muy difícil rebatirlo. Y en ese contexto es que es la crítica a Marcelo Romano. Esto no es una cuestión en términos personales o de un ataque personal o mezquino hacia él, al contrario, hemos compartido en muchas veces luchas muy valiosas, muy importantes con él. Yo no lo niego en lo más mínimo, pero lo que está haciendo es gravísimo. Es gravísimo porque él, junto a Mario Vadillo, encabezaron una campaña que Claro, a mí me pareció perdón, malísima, eso te ¿no? iba a pedir que Sí. nos amplíes, porque quizá mucha gente no conoce el caso particular de lo que sucedió con Romano. Amplíanos ahí cuál es la Claro. denuncia en este caso, o la denuncia o la visibilización que hacías vos en este caso de lo que había sucedido con Romano. Digo, por ahí hay gente que no lo sabe. Hay una. La acusación es muy concreta, que es que hace apenas un año, porque las elecciones fueron el año pasado, fueron el 2021, todavía no termina el 2022, aunque ya cada vez parece más que sí, pero hace tan solo un año ellos hicieron una gran campaña en nombre de las terceras fuerzas, no en nombre de cualquier cosa, sino hablando específicamente de la importancia de una tercera fuerza, e incluso con gestos muy violentos que nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, en fin, era su campaña diciendo que ellos eran un factor anti-K y se ponían un repelente de mosquitos, no sé si lo Sí, sí, sí. recordás, ¿no? Sí. Resaltando justamente para diferenciarse de lo que había hecho Ramón, mostrando que ellos eran absolutamente todo lo contrario, que eran lo más anti-K, anti-kirchnerista que podía haber y que nunca iban a estar con el peronismo. Y en el debate que me tocó estar, le llevó una boina blanca a Anabel Fernández Agasti para decirle: llévesela a Ramón. Bueno, una campaña muy fuerte, resaltando y criticando esta idea de pasar a trabajar con los partidos mayoritarios de aquellos referentes de las terceras fuerzas, justamente porque esto que estábamos charlando anteriormente es algo que hemos planteado muchos partidos. La importancia de que no se polaricen las elecciones y de que existan terceras, cuartas, quintas fuerzas con representación y la posibilidad de darle voz a otros sectores. Bueno, resulta que ayer ya sabes la noticia de que Marcelo Romano pasa a trabajar con el intendente Esteban Hato y el Partido Justicialista, ¿no? Para un proyecto referido a una agencia que van a crear vinculada al cambio climático, lo que sea. Pasa a ser un funcionario político del Partido Justicialista de Claro. Mendoza. Todo lo que prometió justamente Que no iba a que no iba a suceder. hacer. Imagínate la amargura, la bronca que causa en la gente, que no es que lo critica a él o critica al Partido Verde, critica todo lo que peleamos porque haya una tercera fuerza. Ese es el Claro. problema. Critica a todos y termina generando la idea de que todos los que peleamos porque existe una tercera fuerza, al final somos unos mentirosos. Está bien, lo cual no es así. O sea, eso lo insisto, ¿no? O sea, hay gente, sobre todo esta matriz de dirigentes que vinieron con protectora, donde finalmente todos han terminado trabajando para uno u otro bloque, pero no ha sido el caso del Frente Izquierda, que nos pueden criticar, como te decía, muchas cosas, pero no que hemos mantenido durante más de 10 años una coherencia inquebrantable de no darnos vuelta y terminar trabajando para uno u otro partido mayoritario, ¿no? Yo terminé mi mandato en la legislatura el 30 de abril, la primera semana de mayo estaba poniéndome el guardapolvo y volviendo a mi trabajo en la escuela, hasta donde sigo el día de hoy. Yo no me acomodé, ni ningún dirigente del Frente Izquierda se acomodó en un trabajo de planta permanente en el Congreso o en el Senado para cobrar 500 mil pesos, medio millón de dólares, de pesos, perdón, con sueldos altísimos, con privilegios, ni subsidios, como vimos con el caso de Bonarrico, que no quedó con ningún cargo, pero sí se fue con subsidios por 9 millones de pesos anuales, lo cual equivale más o menos a lo mismo en términos de ingresos. Eso no lo vas a ver en nuestra práctica, ¿no? Hemos sido enemigos y hemos sostenido una coherencia en denunciar esos privilegios. Y que justamente para poder sostenerlos y para poder justificarlos, termines haciendo un acuerdo con los partidos mayoritarios y trabajando para ellos, bueno, a nosotros nos parece la verdad nefastos y no te lo voy a mentir, digamos, nos da mucha bronca, nos da Exacto. bronca. Sí, da bronca, claro. Buen día, Lautaro Darío, te saluda. Hablando de acuerdos, y lo nombraste en la charla, quería irme a un ejemplo concreto con lo que es la importancia de tener una tercera fuerza, que fue en el momento de la defensa de la ley 7722, donde el FIDE en ese momento claramente y sus integrantes hicieron un gran trabajo, una gran defensa de ese acuerdo entre oficialismo y oposición, hasta de alguna manera representando gran parte de los votantes del Frente de Todos, que estaban en desacuerdo total con ese acuerdo, ¿no? De derribar la 7722. Yendo a ese momento, digamos, tan importante, que me parece que tuvo un rol El rol preponderante, coincidirás con esto, lo tuvo el pueblo claramente, pero digo, la importancia dentro de la legislatura para conocer, para saber cómo se dan los movimientos, para conocer en detalle y que nos puedan traer cómo se están llevando adelante estos acuerdos. ¿Qué pasa en relación o cómo ves el futuro si seguimos en este camino con la ley 7722, ¿no? Que siguen obviamente queriendo derribar la zonificación minera, por un lado. ¿Cómo ves este panorama, nuevo panorama, con esto que analizamos sobre la tercera fuerza que son muy débiles o no están, o van en camino a extinción? Sí, Darío, es una pregunta justamente que me parece muy actual, porque estos meses ha estado muy, muy cargada la agenda política de intentos por reactivar esta agenda extractivista, ¿no? Lo hemos visto tanto con los proyectos que se presentaron desde el municipio de Malargüe y distintos bloques legislativos para volver a intentar modificar la ley 7722, como por el proyecto que envió el Ejecutivo Provincial en relación al proyecto Cerro Amarillo, que se supone que cumple las normas de la 7722, pero cuando vas a ver el expediente te das cuenta que no es así, ¿no? Y bueno, realmente de esa experiencia que vos decías, que fue el punto más alto, la ley 7722, pero yo recuerdo que nos tocó cuando nos toca entrar a nosotros en la legislatura en el año 2014, justamente empezamos con esta experiencia porque se estaba tratando el proyecto de Hierro Indio, no sé si recuerdan. Claro, y sí. Ya en ese momento nosotros percibimos que más que ser una fuerza política que buscara destacarse en dar sus opiniones, en exponer nuestros argumentos, era necesario que fuéramos un vehículo, una herramienta más de gente que tenía mucha más experiencia que nosotros, conocimiento y una enorme organización a nivel provincial, como en el caso de las asambleas, y ayudarles a que tengan voz, ayudarles a que tengan acceso a la información. Hoy por hoy, por ejemplo, con Cerro Amarillo, bueno, yo estuve colaborando, a pesar de que ya no estoy en la legislatura, por mis conocimientos, con la práctica que tengo, estuve ayudando a buscar los expedientes y determinados anexos y documentación del proyecto Cerro Amarillo. Fui a hablar con algunas personas que siguen trabajando en la legislatura para pedirle tal o cual cosa, y lo mandaba por el celular, ¿viste? Porque ya eso se descarga hoy en PDF, ¿no? Pero me acordaba cuando se trató de Hierro Amarillo que eran expedientes que los teníamos que conseguir en caja y hacer en fotocopia y mandar por encomienda para que le llegue a la asamblea de Malargüe, a la asamblea de... Entonces digo, bueno, se ha avanzado tecnológicamente, pero no se ha avanzado en estos intentos y en la necesidad de que hayan fuerzas y representantes que puedan llevarle a la gente realmente información que de otra forma no sale, ¿no? Y hacer escuchar voces que de otra forma no salen. Lo vimos en los discursos que se hicieron en esa votación histórica de la 7722, donde de 86 legisladores eran muy poquitos, ¿no? Contados con los dedos de las manos los que nos opusimos en su momento, y enfrente tenías casi un paredón de más de 70, 75 senadores y diputados que hablaban como que se llevaban puesto el mundo, ¿no? Porque además acababan de ser elegidos y habían sacado un montón de votos y decían la 7722 no va más, y hacían discursos contra eso, y habían muy pocas voces que expresaran lo que realmente sentía la gente, ¿no? Bueno, en esos momentos se ganó donde se tenía que ganar esta lucha, ¿no? Que era en la calle, que es el terreno más importante y donde realmente se va a poder defender el agua. Eso hay que tenerlo muy claro. Creo que la gente ha aprendido mucho y que es algo, una bandera que une a muchos mendocinos y mendocinas. La defensa del bien más preciado, el bien común más preciado que tenemos y del cual depende la vida de toda la, tanto las ciudades como la producción rural, ¿no? Entonces, es muy importante y es muy valioso, y nosotros sobre eso tenemos una visión que creo que coincide con esta necesidad que vos remarcás. En momentos así y en procesos así, es muy importante que todos los que cumplamos roles de tercera fuerza nos pongamos en función de darle voz a sectores que están desplazados de la política, que no tienen representación en esos espacios y que apenas si los dejan hablar 2 minutos algunos representantes en las audiencias públicas, ¿no? Pero después tratan de monopolizar el uso de la palabra y de la decisión en los partidos mayoritarios, que son los que normalmente hacen estos pactos, ¿no? Bueno, Lautaro, la verdad que clarísimo el panorama y clarísimo también el riesgo para la democracia, para la ciudadanía, para la vida en común, de la no existencia de una tercera fuerza realmente representativa. Yo creo que también esto tiene una pata histórica. Hay una calle en Godoy Cruz, se llama Renato de la Santa. Renato de la Santa fue un intendente socialista de Godoy Cruz. Y es un personaje Sí. bastante olvidado, ¿no? Y tuvo una intendencia muy progresista. Y sin embargo, es como una figura que para mí no, claramente no es casual. Hay una construcción histórica alrededor de por qué esta figura también mucho no se sabe, no se conoce, por qué ha habido terceras fuerzas. Y es importante tomar conciencia de la importancia que tienen para la democracia, sobre todo. Así que, bueno, queríamos charlar con vos sobre este tema. Y agradecerte claramente el contacto. No sé si querés cerrar. Te preguntaría sobre la proscripción y esto que pasó, pero ya estamos muy sobre la hora, así que si querés, cerrá vos como quieras. Y bueno, queda el compromiso para un próximo contacto, si te parece. No, yo simplemente quiero agradecerles mucho porque realmente estas reflexiones es muy importante llevarlas a la gente, así que me parece muy importante la labor de la Radio Mosquitera y me gustaría que en algún momento podamos abordar junto a distintas voces la importancia de tratar el proyecto de ley que presentamos trabajando juntos con todo el colectivo de medios comunitarios, cuestionando el manejo que hay de las pautas y la discriminación a los medios comunitarios que está cajoneado en la legislatura. Y que después muchas veces se hacen discursos políticos denunciando que Clarín es una mafia y todo lo demás, pero después cuando se va a ver la gestión concreta, terminan siendo esos medios los que monopolizan la pauta oficial y las radios comunitarias siempre son castigadas y postergadas. No, Así y que en hacen algún un momento me discurso gustaría que tratemos esto, ¿no? totalmente. Nosotros, bueno, es parte de nuestra editorial. Cortita para Lautaro, que tiene mucho conocimiento. ¿Es una locura institucional cortarle la pauta? Estamos hablando de cortar la pauta al grupo Clarín, digamos, con todo lo que viene pasando. ¿Es una Yo creo locura, que justo. es un quiebre institucional, como se lo quieren enfocar desde algunos sectores? Yo creo que podría ser un efecto muy de corto plazo, o una medida como, bueno, como no me gustó lo que te descubrí, te lo saco. Pero Claro. yo creo que mejor sería aprovechar esta situación para ir a una discusión de fondo, Claro. que es lo que aprendimos nosotros con esos foros, con esos trabajos, con esas radios abiertas que se hacían con el colectivo de medios comunitarios, que explicaba la importancia de otros actores que hoy están invisibilizados del gran debate, como son las radios que representan a los pueblos originarios, en las localidades rurales de medios campesinos en la ciudad, como es el caso de ustedes, o Radio Cuyum, que cumplen la comunicación barrial, que es tan importante. Es muy importante ponerlos en el debate y entender que no es lo único, ¿no? Que no, lo único no es la pelea entre monopolios o entre grandes grupos, sino que también hay actores que necesitan tener voz y que el Estado tiene que ser responsable en poner los bienes públicos en función de esas voces, ¿no? Me parecería que encararlo por ahí sería mucho más valioso, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Como te digo, te repito, queda pendiente entonces un próximo contacto, la verdad que muy interesante. Y bueno, muchas gracias. A ustedes, chicos, un abrazo muy grande. Abrazo grande.